¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Gracias a Víctor y lo saludo con mucho gusto. Está en Miami, allí en los teléfonos. Él contesta las llamadas cuando ustedes llaman. Un saludo para Víctor, otro saludo para Roberto Ticón aquí en la producción y otro saludo evidentemente para ustedes que nos hacen el favor de escucharnos aquí en Univisión América de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. En este momento se encuentra aquí en la ciudad de Los Ángeles el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues el presidente mexicano vino acompañado de 11 gobernadores, imagínense el maleterío, porque, bueno, no tanto por lo que traigan en las maletas, de allá para acá, sino por lo que van a comprar, no sé si se van a ir de compras, no lo sé, pero, oiga, esto debe salir bastante caro, ¿no? 11 gobernadores. ¿Qué van a solucionar? ¿Qué van a decidir? ¿Qué van a hacer aquí 11 gobernadores? ¿Vinieron echándose un paseíto? ¿O realmente van a decidir cosas importantes o nomás para hacerle al cuento? Bueno, yo no lo sé. Vamos a preguntarle a los que saben. Uno es un humilde obrero del micrófono. Tenemos aquí al analista Miguel Tinker Salas, mi querido Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona, que además ahora también está estrenando nuevamente el cargo de director de estudios chicanos y latinoamericanos en el Colegio de Pomona, si no estoy mal informado. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, y tienes razón, sí, asumí el cargo otra vez de nuevo, ya que regresé del sabático. Buenas tardes a usted y a todos sus radioescuchas. Bueno, siempre me da pena que me hables de usted y yo te hable de tú, entonces que tengo que hablarte de usted, pero no me sale. Vamos a tatuquearnos. Nos conocemos ya después de, con todo el respeto, el tú aquí al profesor, si él me quiere hablar usted, pero no, de ninguna manera pierde rigor el análisis acá. Miguel Tinker Salas, el presidente Peña Nieto, como vino en su momento Calderón, me acuerdo muy bien, que encontrarse con los migrantes, como vino Vicente Fox diciendo mis héroes que están aquí, como han venido muchos otros presidentes, ahora viene Peña Nieto supuestamente al encuentro con los inmigrantes mexicanos aquí en California. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis de esto? Y además acompañado de un séquito bastante amplio, 11 gobernadores. Sí, lo que llama la atención, hemos visto, como tú mencionabas, visitas anteriores de Calderón y de Fox, pero nunca hemos visto 11 gobernadores. Yo quisiera mañana, cuando Peña Nieto esté hablando en la Cámara de Diputados del Congreso de California, ver los 11 gobernadores sentados a su lado para que no estén en Disneylandia y no estén dando la vuelta a los centros comerciales aquí en California. Vamos a ver si están todos presentes y están ahí escuchando el discurso de su presidente. Pero en todo caso, hay pocas expectativas. Hemos ya visto visitas anteriores, primero de Fox, de Calderón. Lo importante destacar es que viene porque esta es la comunidad segunda de mexicanos en todo el mundo. Los Ángeles es la segunda ciudad mexicana a nivel internacional. O sea, es un centro importantísimo. Viene porque también viene a promover todos los cambios legislativos que han habido en México, en particular lo que se refiere a energía, que ya abrió en México su mercado de energía a las transnacionales. Entonces, no es la razón que viene. Lo demás, en cierta forma, será muy orquestado. Habrá las entrevistas con los medios en español, no en inglés, preguntas que no van a incomodar al primer mandatario, simplemente a felicitarlo por su presencia acá, y en realidad reunirse con supuestos líderes inmigrantes, de los cuales también han sido preseleccionados para que no incomoden con sus comentarios a Peña Nieto. Pero esto sí es un proceso muy orquestado. También se refiere un poco a la visita que realizó, que corresponde a la visita que realizó el gobernador Brown de California a México hace un mes. Entonces es parte de esta gira que hemos visto del gobernador hacia México y ahora México hacia California. Oye, pero precisamente, Miguel, ya que estás mencionando al gobernador de California, que lo fue hace tiempo y que fue procurador de California y que su papá también fue gobernador, Jerry Brown, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. ¿También? También su hermana, en fin, bueno, él recientemente, precisamente, les dijo a los mexicanos, aguas, como decimos los mexicanos, ¿no? Aguas, o sea, advirtió con esto de la cuestión energética, les va a pasar a ustedes lo que nos pasó precisamente aquí con la desregulación energética en California. Es bien significativo, ¿no? Digo, ya que mencionaste ayer. No es cualquiera persona que sabe un poco de la historia de lo que ha pasado aquí en California con la desregulación de la industria petrolera, el hecho de que no se le cobren impuestos a la industria petrolera, el hecho de que tienen acceso a los depósitos aquí enfrente a la costa de California, el hecho de que manejan una política muy distinta. Reconoce el gobernador Brown el reto que significa liberalizar y abrir los mercados de capital extranjeros y a quitar los controles que habían anteriormente. Y no solamente la industria petrolera, estamos hablando de la energética, estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de la privatización en muchos niveles, desde la educación hasta la energía. Pero también Brown reconocía que México es un mercado importante para California. California exporta a México 24 mil millones de dólares al año y México importa casi el 15% de las exportaciones de California. O sea que para California le conviene. Lo que no queda claro todavía es cuál será el resultado para Peña Nieto y para México en el contexto de una relación que ya está muy importante. No, evidentemente, ya no sé dónde ande California. Había sido la quinta economía del mundo, creo que pasó de la quinta a la octava. ¿En qué lugar anda California, Miguel, ahora, como está, economía está, por sí misma? La crisis económica y la baja de los bienes raíces bajó de la quinta a la octava o la séptima, y perdió un poco del lustre que tenía anteriormente, pero sí, a nivel internacional era una de las economías más destacadas a nivel mundial, independientemente de la economía de Estados Unidos. Era California por su posición, por su diversidad de producción, una superpotencia, sin hablar del desastre que ocurrió como resultado del terremoto aquí en Napa, que va a causar miles de millones de daños también, pero no obstante sigue siendo una economía importantísima a nivel internacional. Bien, estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, director de la Oficina de Estudios Chicanos y Latinoamericanos en el Colegio de Pomona. Si me permites, Miguel, y si me permiten ustedes, amigos, regreso para seguir platicando un poquito sobre esta visita de Enrique Peña Nieto al Estado Dorado, a la octava economía del mundo, California. Estamos aquí de regreso, amigos, platicando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona sobre la visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a California. Está justo en este momento en el Hotel Biltmore, muy bonito aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Si me permites, Miguel, rápidamente leo un fragmento de cómo presenta un diario mexicano la visita de Peña Nieto. Dice, acompañado de la tercera parte de los gobernadores del país, aquellos con mayores índices de expulsión de migrantes y los fronterizos con California, el presidente Enrique Peña Nieto inicia este día una gira de 2 días por California, Estados Unidos. Esta misma tarde el mandatario se reunirá, de hecho ya está, con líderes comunitarios y mexicanos destacados, avecinados, sobre todo en California. En el Hotel Millennium Biltmore de Los Ángeles tendrá lugar el encuentro donde también Peña Nieto entregará becas de apoyo. Resulta que aquí le van a expresar también su preocupación al presidente Peña Nieto sobre la no existencia de una reforma migratoria, pero pues Miguel, no puede hacer absolutamente nada. O sea, el gobierno mexicano, en mi opinión, y no te quiero meter a ti en líos, pues está recibiendo prácticamente órdenes en muchos aspectos de lo que se le indica acá en los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer un presidente mexicano que está supeditado a las órdenes norteamericanas? ¿Qué puede hacer para presionar por una reforma migratoria? ¿Le van a pedir eso? No puede hacer nada, digo yo. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que sí puede hacer mucho más. O sea, puede abogar, ¿ah, sí? Puede cabildear en favor de una reforma humana, migratoria, por el trato humano. Hay que recordar que en los años 30 y 40 los consulados mexicanos tenían una actitud mucho más directa en la defensa de los inmigrantes. Cuando vimos las grandes deportaciones en los años 30 y las deportaciones en los años 50, se veía al menos un discurso mucho más soberano sobre el tema de los derechos de los inmigrantes. Estamos hablando realmente de una política de humanos. no estamos hablando de derechos humanos, no estamos para tratar de sacar un poco el discurso de este de la ilegalidad al realmente a los derechos humanos, a los derechos internacionales. Hemos visto que los últimos tres gobiernos mexicanos, Fox, Calderón e incluso ahora Peña Nieto, en cierta forma han cedido todo ese espacio, el espacio que ha capturado la cultura popular. Pues si vemos las representaciones al nivel de cultura popular en la música mexicana, la música que escuchan los inmigrantes, vemos la defensa en estas canciones y en esta la cultura popular, pero llama la atención, como tú leías ahorita de la jornada, que los propios gobernadores que vienen con Peña Nieto de Jalisco, Michoacán, de Zacatecas, para mencionar menos tres, son entre los principales expulsores de gente de sus países. Y hay que reconocer también que el inmigrante mexicano, él y ella, son un sostén importantísimo para México. Estamos hablando que de las remesas son un factor esencial para miles y miles y millones de personas para que no caigan en la pobreza extrema que existe tanto en México y que hemos visto incrementar dramáticamente en los últimos 15 a 20 años, donde se habla incluso del 60% de la población en pobreza. Y creo que por esa razón van a haber personas afuera del Hotel Biltmore protestando, reclamándole al gobierno de Peña Nieto, y no solamente por el tema de los inmigrantes históricamente, pero incluso también por el tema de los niños y lo poco que hizo el gobierno mexicano en relación a los niños y cómo mantiene ese flujo a través de la bestia, donde el gobierno hace tan poco por en realidad defender los intereses de los inmigrantes centroamericanos e incluso los mexicanos, y más bien se ha puesto a hostigar a los grupos de derechos humanos que defienden inmigrantes en su propio país. Fíjate, acá se dice que, bueno, va a tener un encuentro para escuchar, ¿no? De hecho, por aquí dice la nota, a ver, déjame ver de la opinión, sí, Peña Nieto escuchará a grupos de migrantes en Los Ángeles. Resulta que en la Ciudad de México ha habido grupos de migrantes que incluso han sido víctimas de la bestia, mutilados, hondureños, por ejemplo, que estuvieron en la Ciudad de México en espera de poder entrevistarse con Peña Nieto. Jamás fueron recibidos en Los Pinos. O sea, allí en México no los escuchó. Y acá, pues me parece más bien como un acto simbólico, ¿no? No te quiero otra vez meter en ellos. Eso pienso yo. ¿Tú qué piensas? Los propios inmigrantes reconocen y tienen muy pocas expectativas. Después ya de tres sexenios en que se ha hecho tan poco, creo que las expectativas son muy bajas. Más bien se ve esto como una oportunidad para publicidad, para promover México a nivel de los cambios de energéticos y los otros cambios privatizadores que hemos visto en México, pero se espera muy poco. En realidad se han bajado las expectativas, porque como mencionas tú ahorita, esos inmigrantes que estaban en la frontera con Chiapas tuvieron que presionar a través de los medios de comunicación para poder incluso llegar al DF, y nunca se les dio la audiencia con oficiales mexicanos para realmente bregar con las inquietudes que tenían sobre el tema de inmigración, y eso realmente es lo problemático. Hay que destacar otro punto también. Peña Nieto ha sido uno de los presidentes que más ha viajado en México. Hay que ver que ha viajado fuera del país 67 días desde su presidencia. Wow. 20 naciones ha visitado ya, o sea, cada mes y medio está fuera del país, según el Financiero de México. Hay que destacar que este presidente, más que Calderón y más que Vicente Fox, ha estado viajando. ¿Y por qué está viajando? Para promover la venta de México, para promover los proyectos de inversión que tienen en energéticos y otros, y en realidad no atendiendo a las necesidades propias de su propio país. Muy bien, Miguel Tinker Salas, te agradezco muchísimo. Dicho sea de paso, me recordaste a Adolfo López Mateos, presidente mexicano que viajaba mucho y luego decían que era Adolfo López Paseos. Bueno, te agradezco mucho, Miguel Tinker Salas. Hasta luego, buen día. Gracias. Miguel Tinker Salas hablando acerca de la visita de Peña Nieto. En este momento está ahí en el Hotel Biltmore con 11 gobernadores, ¿eh? ¿Habrá alguno de esos 11 gobernadores que esté involucrado en el narcotráfico? No lo digo yo, porque ustedes saben cómo está la vaina, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa. No se nos vayan. Y si se nos van, tranquilos, no pasa nada. Manejen con cuidado si van manejando. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas Caraiva. Pude haber aprovechado, porque este era el corte de dos minutos, pude haber aprovechado para seguir platicando con Miguel Cinqueres Salas, pero no lo quería yo hacer esperar el corte de cinco. Y resulta que me equivoqué, este no era el de cinco, pero hablé con él dos bloques, ¿verdad, Roberto? Con Miguel. Bueno, ya ni modo de volverla a llamar ahorita, Miguel, porque me quema la onda. La semana pasada yo cometí un error al hablar acerca de Tamara Scott. Esta Tamara Scott del Partido Republicano, que dimos a conocer aquí algunas declaraciones, porque dije que era conductora también de un programa de radio. No, estaba siendo entrevistada en un programa de radio, ¿no? Sí es correcto, ¿verdad, Roberto? Con lo que yo leí después. Bueno, esta señora, Tamara Scott, dijo que los niños migrantes son prácticamente guerreros, soldados, que pudieran ser guerreros, soldados entrenados para rebelarse en contra de los Estados Unidos. Puse este artículo en una página que tengo yo en internet, entre noticias, y ha habido una enorme cantidad de comentarios por parte de las personas que han leído esto. Yo les hablaba la semana pasada, y lo repito el día de hoy, que lo que ha dicho esta señora, muchas de las reacciones son, esta señora es drogadicta, esta señora está loca, etcétera, etcétera. Pero no crean que se trata nada más así de una loquita por ahí, sino se trata de una verdadera oleada cascada de muchas voces de políticos que están utilizando la táctica de la demonización. Esta demonización tiene premeditación, alevosía y ventaja para establecer un discurso, una agenda de odio, de temor, de miedo, etcétera. Es totalmente intencional. A mí me encantaría saber, por ejemplo, si yo estuviera ahorita invitado ahí al Hotel Billboard, hubiese conseguido una entrevista, aunque sea de esas que dan así de cinco minutos, ¿no?, con Enrique Peña Nieto, yo le diría: presidente Peña Nieto, ¿está usted ahorita pisando suelo estadounidense, un país en el cual hay personas que están diciendo que los niños migrantes son soldados entrenados para rebelarse contra los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Miren, les leo: los niños no acompañados que están llegando en oleadas a la frontera sur de Estados Unidos podrían ser guerreros y es probable que quisieran levantarse en contra de los Estados Unidos. Esto dijo esta señora en esta entrevista con el Tea Party, integrante del Comité Nacional Republicano, ¿eh? Estos niños podrían estar viniendo de países donde son altamente entrenados como soldados, encontrarse con su grupo aquí para luego hacernos daño. Y aunque se refiere a los centroamericanos, yo le diría: a ver, señor Peña Nieto, usted dígame por favor qué va a decir aquí de esto. La señora Scott ha sido una ardiente opositora de la reforma migratoria y explotó, de hecho, recuerden cuando, no sé, hace unos meses, el exgobernador de la Florida y hermano del expresidente Bush, Jeb Bush, dijo que estos inmigrantes indocumentados, de hecho, están viniendo como consecuencia de un acto de amor, dijo Bush. Claro que lo está diciendo de cara, pues, ya a buscar ser candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pero esta señora se le pararon los pelos de punta. ¡Ah! Casi grita así, ¿no? Bueno, Scott también ha lanzado sin ton ni son, así nada más, la afirmación de que Venezuela tiene vínculos con Hezbollah, sin presentar ningún documento, prueba, pista. La de Scott es solo una de las muchas voces de políticos que están hablando de consecuencias nefastas para Estados Unidos por el ingreso potencial de niños centroamericanos. Hace unos días el líder de la Cámara de Representantes de Arizona, Andy Tobin, dijo que los estadounidenses no debieran estar únicamente preocupados de que los inmigrantes estén trayendo el virus del ébola, sino preocupados también de que estos individuos pudieran ser del Medio Oriente. Por su lado, el gobernador de Texas, Rick Perry, dijo la semana pasada que los terroristas del Estado Islámico podrían ingresar a Estados Unidos desde México. Señor Peña Nieto, ¿qué opina? Bueno, sé que hubo una postura del gobierno, pero luego el congresista republicano Ted Poe afirmó también en Newsmax TV, sin presentar prueba alguna, que los cárteles mexicanos de la droga ya han establecido contacto con los extremistas islámicos. Señor presidente de México, hasta donde yo entiendo, ¿qué va a decir usted aquí en suelo americano acerca de esto? ¿Se va a quedar calladito porque calladito se ve más peinadito y más bonito? Regresamos después de la pausa que ya viene, pero ahorita les hablo de la demonización. Se los voy a repetir, se los dije, me da tiempo en este... No, ya me da tiempo. La demonización es toda una técnica, ¿verdad? En la que muchos que tienen el fundamentalismo, el fanatismo gangrenado en los cerebros, pues caen redonditos en esto, porque ellos ya cancelaron la posibilidad de pensar por ellos mismos. Regreso después de la pausa. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y de ninguna manera estoy con los comentarios anteriores a la pausa que he realizado, estoy diciendo que el presidente mexicano, porque luego hay personas que malinterpretan, tenga que venir aquí a responsabilizar a un país extranjero de la situación migratoria de mexicanos o de centroamericanos. Ya les he dicho que esto es un problema multifactorial en el que intervienen muchas causas, pero donde evidentemente existe la responsabilidad clara, en el caso de México muy concreto, de nuestros gobiernos, para que a lo largo de tantos años, diferentes gobiernos con diferentes colores, la docena trágica del Partido Acción Nacional con Fox y Calderón, los episodios de varios años de corrupción del Partido Revolucionario Institucional, etcétera, etcétera, ¿verdad?, hayan colocado a un país en esa circunstancia de que tengan que salir. Y ahora muchos están atrapados entre el narcotráfico, entre la violencia, entre los secuestros, en la inseguridad, o migrar o regresar. Si no, pregúntenle aquí, si no son ustedes mexicanos, pregúntenle a los mexicanos que conozcan, si no sienten ahora mucho miedo de tener que regresar a las fiestas que antes regresaban tranquilos, Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, ir y venir a México. Bueno, entonces, de este aborto de seres humanos, mexicanos, que vienen a los Estados Unidos, algunos se la han rifado ya ir hasta Canadá, les vale gorro el frío, ya, la primero está la papa, ¿no? Bueno, ahí tenemos una responsabilidad de quienes prometieron, dijeron, ofrecieron, y siguen prometiendo, ofreciendo y diciendo, que México esto y que México lo otro. Bueno, pero pregunto nuevamente, ¿qué va a decir aquí en suelo norteamericano el presidente Enrique Peña Nieto? Por ejemplo, ya dije de esta señora, ¿verdad?, de esta señora Tamara, del Comité Nacional Republicano. ¿Qué va a decir de la comentarista que en televisión abierta, en Fox, está Ann Coulter, está diciendo que de Estados Unidos debiera bombardear a México como Israel lo hace con Gaza, o que debieran de inyectarle el... Si alguien estuviera diciendo eso en Televisa, en TV Azteca, en México, ¿te imaginas, Roberto? Que los mexicanos debieran de inyectarle el ébola a los estadounidenses que compran casas allí en Guanajuato, como en San Miguel Allende, Guanajuato, en Guadalajara, en Cholula, en Oaxaca, o los canadienses que están comprando casi playas en diferentes partes de México, y que dijera alguien eso en televisión. No, pues verdaderamente sería tremendo. Bueno, ¿qué va a decir Enrique Peña Nieto de esta narrativa, esta agenda, este discurso xenofóbico, de racismo, ignorante el discurso, que además desvía totalmente, bueno, yo les iba a decir de qué se trata, pero que desvía totalmente la atención de las verdaderas causas de la problemática de la migración en esta zona del planeta Tierra y en otras zonas del planeta Tierra? No nos hagamos tontos, lo que pasa ahorita en África, cuántos años Europa estuvo colonizando, explotando, vejando la cuestión africana, y ahora que los africanos llevan años tratando de cruzar allá por Melilla, el estrecho de Gibraltar y todo aquello para llegar precisamente a España como puerta de entrada a Europa, o ¿cómo se llama? Lampedusa, ¿no? Lampedusa, en Italia, etcétera, se escandalizan, las comentaristas de televisión se rasgan las vestiduras, pero les falta todo ese contexto histórico para entender la problemática. Bueno, ¿a qué voy? ¿Qué va a decir Peña Nieto de la demonización? La agenda de demonización que se ha lanzado acá en los Estados Unidos. ¿La demonización qué es? Es una técnica, es una retórica, es un discurso, es una retórica y es una ideología de desinformación. en la cual se alteran los hechos y las descripciones para presentar a personas, entidades políticas, etnias culturales o religiosas, entre otras, como esencialmente malas, inclusive razas, ¿no? Como esencialmente malas, como nocivas, para así justificar un trato social, migratorio, político o militar diferenciado. Ojalá que me esté explicando, porque hay personas que no oyen. Pero en fin, en casos extremos se presenta a los miembros del grupo segregado, como puede ser en este caso los inmigrantes, incluso como esta señora se lo están presentando, como infrahumanos, que no tienen ningún derecho a un abogado, a leyes, a nada, punto. Aunque más frecuentemente, debo decir, se argumenta la presunción de la culpabilidad, de hacer, de inocular, de transferir una culpabilidad a la propia víctima de una injusticia social, la que conduce a la práctica de restricciones de los derechos civiles de aquellos que son demonizados. Un ejemplo que todo mundo conoce en la historia y entiende perfectamente bien es el caso de los gitanos, de los esclavos, de minorías, de los judíos, evidentemente, en la Alemania nazi del psicótico del bigotito, el señor Hitler, que entre otras cosas, no olvidemos que los nazis, como ya se los he dicho varias veces, pero me gusta subrayarlo, tenían en su hebilla del cinturón del uniforme nazi, tenían una hebilla de esas, la tenía Hemingway, Ernest Hemingway, fíjense, él tenía una hebilla de estas, tenían Gott mit uns, Dios está con nosotros, porque este es otro elemento de este pensamiento fascista, el quererse apropiar como propiedad privada a Dios, como si estuviera del lado de tipos como el psicótico del bigotito. Bueno, entonces ahí les dejo eso para nada más subrayar. Está una agenda de demonización en estos casos que se ha lanzado muy fuerte en contra también de los inmigrantes, y es una forma a través de la cual personas, grupos, organizaciones expresan sus convicciones racistas en una sociedad. Es la manera en que lo hacen, y eso desgraciadamente está ocurriendo en este momento. Pregunto nuevamente, Enrique Peña Nieto, al venir acá, al venir a hablar con los migrantes, ¿le va a dar nada más vueltas al tema trillado, a lo de siempre, que sí, les va a contestar de manera genérica, sí, o se va a fajar los pantalones y va a ir en contra de esta, o sabrá que existe esta demonización y cómo muchos la están sufriendo? ¿Lo sabrá? ¿Le informan? ¿Lo tiene claro? ¿O business as usual? O simple y sencillamente los negocios de las reformas, sobre todo la energética, aquí con California y lo que se acumule en las siguientes horas. Hacemos otra pausa, voy a regresar con los que van a protestar allá afuera del hotel en contra de la visita de Peña Nieto y por qué lo hacen. Regresamos. Más adelante vamos a ver si todo sale como lo hemos aquí preparado en la producción, aquí con Roberto Ticona, para hablarle a alguno de los protagonistas que han organizado una protesta ahí a las afueras del Hotel Biltmore, en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Un hotel bonito, hombre. Yo hace muchísimos años, cuando yo trabajaba como jefe de prensa de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que vinimos a una gira por los Estados Unidos y Canadá, y el primer punto fue la ciudad de Los Ángeles. Ahí nos hospedamos, muy muy bonito hotel, realmente, y se ofreció un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el de que es Dorothy Chandler Pavilion, ¿no? Fue en el Dorothy Chandler Pavilion, donde ahora es la sede de la ópera. No existía todavía el Disney Hall, bellísimo, ¿no? Este recinto. Entonces ahí me acuerdo que la orquesta tocó, déjeme ver, Jorge Federico Osorio tocó el primer concierto, el concierto número 2 de Rachmaninoff, y el Huapango de Moncayo, y llegaron muchos mexicanos, fue muy bonito. Ahí nos quedamos en ese hotel. Bueno, ahí está Enrique Peña Nieto en este momento con su comitiva de 11 gobernadores. ¿Vendrán con las esposas los gobernadores? No creo. Imagínense, aviones, habitaciones, hotel, toda esa cosa. Bueno, en fin, 11. Ya lo tenemos a Juan José Gutiérrez. Ya tenemos a Juan José Gutiérrez de Vamos Unidos USA. Y te pregunto, Juan José, primero te saludo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rubén. Aquí saludándote desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, estaba yo platicando ahí del hotel muy bonito y todo. ¿Cómo anda el tema de la seguridad ahí, de los guaruras y toda esta cosa? ¿Sí? Ya hubo arrestos porque se presentaron, se presentaron elementos provocadores de la ultraderecha norteamericana, que son miembros de los Minutemen, y hubo jaloneo ahí. Se revolvió la gente entre los que estábamos ahí legítimamente para protestar por la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Los Ángeles, y ellos que estaban ahí para atacarlo, para insultarlo, para gritarle vulgaridades y cosas de esas, y se quisieron revolver con nosotros, y entonces ahí hubieron escupitajos y cosas de esas, y la policía intervino y metió a la cárcel a 2-3 personas ya. Ah, caray, qué fuerte lo que nos estás narrando. O sea que, por un lado, ustedes protestando en contra de la visita de Peña Nieto, y más que de la visita, del tema migratorio, etcétera, las omisiones, ahorita nos dirás, ¿no?, de qué protestaban ustedes. Claro. Pero por otro lado, se juntaron también otro tipo, pero son protestas de naturaleza diferente. Yo acabo de narrar ahorita esta narrativa, este discurso pues racista que se ha establecido aquí, de demonización en contra de los indocumentados en los Estados Unidos, donde hay muchos ejemplos, y yo preguntaba, el señor Peña Nieto se va a fajar los pantalones y va a decir algo al respecto. Ahora tú me estás diciendo que llegaron ahí a las afueras del hotel representantes de esta ultraderecha fanática, que llegaron incluso a protestar estar por su visita, ¿no? Hay una gran diferencia entre la de ustedes y la de ellos. A ver, la demanda principal de los grupos ultraderechistas que se hicieron presentes el día de hoy, no eran muchos, no pasaban de 10. Ellos estaban demandando que el gobierno mexicano ponga en libertad inmediatamente a un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que fue capturado en México. Desconozco los particulares del caso, pero parece ser que infringió leyes mexicanas y está prisionero en México, y entonces aquí se presentaron estos derechistas para demandar que urgentemente se le ponga en libertad. Por el otro lado, del lado nuestro, teníamos alrededor de 200 manifestantes que nos hicimos presentes para protestar por la visita a Los Ángeles del presidente Peña Nieto. Pero básicamente, ya del lado de ustedes, dejando al margen a estos protagonistas del Middleman, etcétera, ¿por la visita o algo más de la visita? ¿Cuáles son los puntos concretos de su protesta? Bueno, en concreto, el mensaje principal es de que nosotros no podemos estar de acuerdo que desde la presidencia del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que sustituyó al presidente José López Portillo, desde ese momento se estableció el discurso de que había que privatizar lo que hasta ese momento era propiedad pública, ferrocarriles, minas, petróleo, bancos, en fin, electricidad y demás, educación, etcétera. Que porque será el boleto de ingreso al primer mundo. Y hemos visto que a través de estos más de 30 años, en lugar de progresar, la vida de los mexicanos y mexicanas se ha deteriorado de tal forma que millones hemos tenido que emigrar a los Estados Unidos, a Canadá y a otras partes del mundo para ganarnos la vida, para tener una oportunidad de poder sostener a nuestras familias, y pues de ninguna manera podemos hacernos cómplices de este saqueo de los recursos del patrimonio nacional de los mexicanos, como es en este caso el recurso más importante del pueblo de México, que es el petróleo, que ya se han aprobado todas las leyes primarias y secundarias para de nuevo entregar buena parte de esto a los consorcios petroleros extranjeros y ahora también nacionales, ¿no? De manera que al pueblo de José Gutiérrez no le quedará nada. Te interrumpo porque me llega una pausa. Estoy hablando con Juan José Gutiérrez desde el centro de la ciudad de Los Ángeles, donde está Enrique Peña Nieto, donde hubo protestas, donde hubo escupitajos. Vamos a regresar con Juan José Gutiérrez al centro de Los Ángeles. No había encendido el micrófono, estaba yo ya hablando con el micrófono apagado. De regreso contigo, Juan José Gutiérrez, entonces me estabas todavía narrando las protestas. ¿Hubo manera de hacer llegar eso por otra vía, digamos, para que se le haga sentir esta protesta, se entere de ella? Porque luego ni se enteran, están allá adentro en su búnker y no se enteran. Bueno, en este caso, el presidente Enrique Peña Nieto se enteró de la protesta porque el lugar de ingreso al Hotel Biltmore, que como tú sabes, Rubén, es el hotel por excelencia donde la clase política del sur de California celebra o llora victorias o derrotas políticas, y ahí es donde se está celebrando esta dizque reunión con líderes inmigrantes, donde pues fue lamentable no ver elementos que se han pronunciado públicamente como miembros militantes del Partido Acción Nacional, del PAN, en este caso digamos elementos como Raúl Murillo de la Hermandad Mexicana de Los Ángeles, que va a celebrar a un Peña Nieto luego de haber renunciado a dicho partido, pues es lamentable, ¿no? Pero independientemente de eso, Peña Nieto, al momento de ingresar al hotel por un callejón que estaba al lado del hotel, vio tremendas mantas, se bloquearon las calles por la policía por cuestiones de seguridad y fue imposible que evitara ver el repudio popular. Entonces, sí se enteró que el pueblo estaba ahí parado con toda la dignidad en nombre de todo un pueblo heroico como el pueblo mexicano para decirle pues que no es bienvenido aquí, ¿no? Que no vemos con buenos ojos todas estas reformas que él ha estado vendiéndole al pueblo de México como reformas necesarias y que van a favorecer sus mejores intereses. Sabemos que eso no es cierto y eso precisamente fue el motivo de nuestra presencia ahí. Estamos disgustados que todavía nos van a prolongar el no poder votar efectivamente en elecciones en México hasta el 2018, siendo que hay elecciones en México el año próximo. Entonces eso tampoco nos llena de gusto. Él es el presidente, él pudo haber hecho que ese no fuera el caso y que efectivamente se nos pudiera permitir votar el año próximo. No estamos a favor de la privatización del petróleo ni de la energía eléctrica, como va a ser el caso. Queríamos registrar eso, queríamos recordarle que aquí en 1938, en la placita Olvera de la ciudad de Los Ángeles, amas de casa, obreros y demás, hicieron colas y entregaron sus pocas joyas, sus aretes, sus anillos de compromiso, etcétera, para ayudar al presidente, el general Lázaro Cárdenas, a pagarle a los consorcios extranjeros que a partir del 38 fueron expulsados de México y perdieron el control sobre la industria petroquímica, cosa que ahora se les va a poder volver a entregar, repito, a ellos el capital nacional, y se nos quiere convencer de que eso va a beneficiar en mucho los intereses del pueblo de México. Todos sabemos que eso es falso y por lo tanto tuvimos que hacernos presente para decir nosotros no estamos de acuerdo con eso. Muy bien, Juan José, fíjate que me das a conocer algo que yo desconocía. Es muy interesante porque sé que fue conmovedor en México, en el Zócalo, la gente hasta sus puercos llevaba, rompieron el cochinito, solidarios con Lázaro Cárdenas. No sabía, me encantaría conocer esa parte de la historia más a fondo, la reacción que hubo aquí en la Placita Olvera 1938 de los mexicanos en Los Ángeles para apoyar al general Lázaro Cárdenas después de la expropiación o la nacionalización de la industria petrolera. Qué conmovedor lo que estás diciendo, yo no lo sabía. ¿Dónde lo puedo leer más? ¿En internet? Bueno, hay libros de historia, es más, en la propia opinión, me imagino que era el diario más importante del país, en su hemeroteca, ahí deben de tener esos datos. En libros de estudios chicanos de la Universidad de California de Los Ángeles, se ha escrito al respecto de que fueron al respecto. Bueno, viene el corte. Mexicanos y mexicanas que contribuyeron. Juan José Gutiérrez, te agradezco muchísimo. Gracias por el reporte, los comentarios. Un abrazo y estaremos en contacto. Gracias, Juan José Gutiérrez de Vamos Unidos USA. Viene la pausa. ¿Ya vieron lo que tiene Google? Si le ponen Google, hay una tenista afroamericana ahí. ¿Quién fue esa tenista afroamericana? Pues es una historia muy interesante, muy bonita, a quienes nos encanta el tenis. Ahorita les platico algo de ella y tendremos otros temas. Regreso después de la pausa. 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Eso, amigos, si han entrado a la computadora y ponen Google, verán una figura ágil, linda, esbelta, de una tenista afroamericana, y Google está rindiendo honor precisamente a Althea Gibson. Althea Gibson, quien nace en Carolina del Sur el 25 de agosto de 1927 y falleció el 28 de septiembre del 2003. Fue una tenista estadounidense, ganadora de varios torneos de Grand Slam. Ustedes verán ahora ¿quién es de las formas? Serena Williams, ¿no? Es la que actualmente es Venus y Serena, pero la fuerte es esta Venus, ¿no? Serena es la que domina, ¿no? Bueno, pues algo equivalente, fue una tenista estadounidense, ganadora de varios torneos, tanto en individuales como en dobles, femeninos y mixtos. Resulta que desde 1956 a 1958 fue la primera tenista afroamericana en jugar un torneo amateur o profesional, además de ser la primera entre hombres y mujeres afroamericanos en ganar un Grand Slam en individuales. O sea que nos unimos a este recordatorio que hace Google de esta extraordinaria tenista norteamericana, la primera afroamericana, cuando recuerden todavía, incluso pues no estaba la cuestión todavía de los derechos civiles, es hasta después de Kennedy con Lyndon B. Johnson cuando se firma el Acta de los Derechos Civiles aquí en los Estados Unidos, que tanto, tanto, tanto dolor, tanto sacrificio, desde Rosa Parks allá en aquel famoso autobús cuando tuvo la valentía, el coraje de no levantarse de aquel asiento. Bueno, ahí están todas estas personas y los que ahora ocupan, hasta el presidente Obama, que ocupan cargos importantes, tendrán que quitarse el sombrero hasta este tipo de personas que abrieron brecha en momentos difíciles de prejuicio tremendo en contra de los afroamericanos. O sea que vaya nuestro reconocimiento a Althea Gibson, precisamente recordada hoy por su onomástico 25 de agosto de 1927, recordada por Google. Bueno, vamos pues aquí con las llamadas telefónicas. Tenemos primero, ¿quién lleva esperando más? Tengo entendido que es Alberto, que llama de Houston. Alberto, adelante, está usted al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Luengas, un saludo. Un saludo para usted también. Sí, perdón. Sí. No, un saludo para usted también. Gracias. Okay, quisiera opinar dos cosas rapidito. La primera respecto a la visita, no sabía que Peña Nieto andaba por acá, y no creo que lo que tú comentabas anteriormente respecto a que se irá a abordar algún tema que tenga que ver con la señora esta que estuvo haciendo declaraciones en televisión pública abiertamente en contra de los inmigrantes. Ann Coulter. Ann Coulter, sí. No creo que va a mencionar eso. Yo pienso, espero que me equivoque, pero pienso que es un viaje más, como siempre, de paseo, de venir a cabildear, de venir a hacer, pues, al proselitismo para lo que él está haciendo en México con la cuestión de la reforma energética. Creo que va a ser muy poco probable que aborde el tema de los inmigrantes, y si lo hace, va a ser nada más de rozón, de pasada, como para no dejarlo, porque él sabe que es algo, un tema caliente acá, pero no creo que sea algo que lo aborde a fondo. Y creo yo que lo que él está haciendo de la reforma se va a dar. Desgraciadamente, en México todos los partidos, los políticos, sabes tú que es un pastel que se reparten, y a final de cuentas se va a hacer lo que ellos quieran. Nosotros solamente nos vamos a quedar como el chinito milando. La segunda opinión que quería darte, el señor que estuvo hablando antes, al que entrevistaste, que se fue a manifestar allí, respeto su punto de vista, y en cierta forma estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero creo que se queda corto, porque está bien que se hayan presentado a manifestar su inconformidad, pero creo que debía haber ido un poco más allá y abordar el tema de los inmigrantes, al menos una cartulina o algo que hiciera referencia a que el presidente hable por nosotros, los que estamos aquí, que a final de cuentas también somos una entrada de divisas para los que estamos aquí y que mandamos dinero para allá. Entonces, esos dos comentarios, Rubén, un saludo, te escucho todos los días. Mañana vas a comprobar lo que te estoy diciendo en tu programa, si tocas el tema, vas a ver que tenía razón. Un saludo y te escucho. Muy bien. Gracias, Alberto, por tu llamada telefónica. Un saludo allá hasta Houston. Muchísimas gracias. ¿Con quién paso? Con ¿quién lleva más tiempo esperando? Hugo, y luego paso con Jesús. Vamos primero con Hugo, no es Hugo Espinosa, ¿verdad? Porque voy a tener el reporte espinoso de Hugo Espinosa. Vamos con Hugo. Adelante, Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Saludos desde aquí de Phoenix, Arizona. Y bueno, quisiera antes que nada felicitarte. Realmente eres un periodista excepcional, desde mi punto de vista. He escuchado a algunos otros periodistas, la verdad que Carmen Aristegui se queda corta. Me gusta demasiado cómo incentivas el pensar a la gente, cómo desglosas los temas y cómo haces un llamado a las personas para que, como bien has dicho, se, por decirlo así, desprogramen de lo que ya se les ha enseñado durante todos estos años con los medios convencionales de comunicación, ¿no? Lástima que no tengas un programa a nivel, pues de hecho está a nivel nacional, pero que sea más abierto en más ciudades de Estados Unidos. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte en vivo cuando formaste también del evento, formaste parte del evento México Ahora o Nunca. Ya ves, antes de las elecciones. Tuve la oportunidad de asistir, fui especialmente para allá desde Phoenix, y bueno, la verdad, me gustó mucho el evento, donde estuvo Anabel Hernández. Ajá. Lorenzo Meyer, Miguel Tinker Salas, sí. Precisamente. Sí, muy buen evento. Y bueno, más que nada, también dar mi opinión acerca de la visita de Enrique Peña Nieto. Pues, la verdad, si hay alguien que le crea a Peña Nieto, que crea que posiblemente va a hacer un trabajo bueno, la verdad, desde mi punto de vista, yo lo descarto totalmente. Es una persona, un títere, por decirle de buena manera. Hugo, se me termina el tiempo. Y la verdad, pienso que viene el corte, Hugo, desgraciadamente. Un saludo hasta Phoenix, Arizona, ahí con un calor tremendo que debe estar haciendo. Hugo, tengo que cortarte. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Y Bien, amigos, déjenme sacar aquí una llamada más de Jesús, que lleva esperando 11 minutos. Y luego tenemos ya en la línea telefónica a Hugo Espinosa, quien la semana pasada nos ofreció su reporte espinoso sobre la excepcionalidad de Nicaragua. Hoy nos hará otro reporte espinoso sobre legalización de marihuana afecta cárteles en México. Así lo tituló él en el portal Entre Noticias. Entonces vamos a platicar con él después de escuchar a Jesús, que también lleva esperando aquí en la línea telefónica. Hay otros, inclusive después de Jesús, como Mario, Alberto y otros que no va a dar tiempo ahorita de sacarlos. Vamos pues con Jesús. Adelante, Jesús. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Para ti, como persona, como periodista, no hay aquí en Los Ángeles. Y difiero de lo que dijo el señor de Phoenix, que nada menos a Carmen, porque Carmen ha hecho muy buenos goles allá en México, gracias a ella, y tú has de estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué te puedo decir de este ignorante? Carmen, extraordinaria periodista, yo tengo un profundo respeto por la labor que en México realiza Carmen Aristegui. Hay que darle crédito a eso. Absoluta los... respeto, sí. Oye, ¿no fue lo que él dijo? Yo entendí que decía él eso, él estaba diciendo que Carmen, ¿o no? Yo sí lo entendí, por eso no. Si hubiera dicho lo contrario, no. Yo le hubiera dicho que no estaba de acuerdo. Digo que tú eres, que tú te pasaste a Carmen, ni te llega a los tablones. Ah, caray. Carmen. Oye, no, perdón, qué bueno que me dices, porque la verdad es que no capté que dijera eso. Estoy en desacuerdo, yo creo que Carmen en muchos aspectos me supera a mí. No, los dos son muy buenos. Y digo que ni que compararte con Carmen. Entonces, tengo mi respeto para los dos, ¿verdad? Porque ha hecho muy buen su trabajo, Carmen, y me imagino el peligro que los problemas que se trae cuando hace esos movimientos. Acerca de la venida de esta persona ignorante para mí, ignorante, y lo que más me da vergüenza de esta bola de acarreados, que van a verlo como si fuera el rey, una persona que está destruyendo a nuestro México, y como dicen los periodistas buenos, México está anestesiado, México no ha hecho nada. Esta persona se ha dedicado a meter a la cárcel a los activistas, a personas que están haciendo, moviendo a México, como clásico priista, como lo hacían los de antes, como decía Salinas, ni los veo, ni los oigo. Es exactamente lo mismo, y aprovechando el comentario, pues es un títere de Salinas, porque, ¿qué te puedo decir? Estoy muy, muy enojado. Muy molesto, me entristece lo que le está pasando a mi México, que no se lo merece, pero como dice él, está anestesiado. ¿Y qué te puedo decir? Adelante, buena suerte, y delecto, me delecta tu programa, 100%. Pues Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras, un agradecimiento a la llamada telefónica. No, adelante Jesús, muchas gracias. Tengo a Hugo Espinosa en la línea telefónica. Hugo Espinosa, periodista chileno, que se ha sumado como colaborador de este espacio y del portal Entre Noticias, en el cual publicó algo que se titula, es su reporte espinoso, de Hugo Espinosa. Legalización de marihuana afecta a cárteles en México, así lo y él inicia diciendo que las cifras son escandalosas. Según el gobierno de México, los cárteles de la droga mexicanos obtienen cerca de 64 mil millones de dólares anuales en ventas de sustancias ilícitas en los Estados Unidos. Agencias gubernamentales de acá de los Estados Unidos, a su vez, gastan 51 mil millones de dólares combatiendo el tráfico de drogas en el país, de tal suerte que el capital que el negocio de la droga ilícita genera, tanto en comercio de como en el aparato estatal de seguridad que la combate, es muchísimo mayor que el Producto Interno Bruto de varios países centroamericanos. El reporte Espinosa con Hugo Espinosa. Hugo, ¿por qué la legalización de la marihuana afecta a los cárteles en México y no es deseable que así ocurra? Adelante, Hugo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, para toda tu audiencia. Efectivamente, este reporte habla de hechos concretos, más allá de la opinión o de la moralidad subyacente a la problemática de la droga, ¿no? Este es un reporte que ha aparecido en varios medios de comunicación bien reconocidos, como Vice, como en Washington Post también, sobre los estragos que estaría produciendo la legalización en ciertos estados. Recordemos que en Colorado y en Washington se ha aprobado legalización del uso de la marihuana, de la cannabis, para efectos recreativos. O sea, cualquier persona puede ir a una tienda, siendo mayor de edad y cumpliendo con los requisitos, y comprar como si fuera cualquier otra sustancia normal, digamos, ¿no? Entonces, la regularización del comercio de esta sustancia estaría afectando a carteles que obviamente ven que un producto que ellos están vendiendo a un precio muy alto en el mercado negro de forma ilícita, ahora está a merced de la gente para comprarlo en el comercio establecido, y por lo tanto eso ha afectado muchísimo sus ventas. El reporte de Baez indica que en el Triángulo de Sinaloa, donde se produce gran parte de la cannabis que se exporta a Estados Unidos de manera irregular, ¿cierto? Antes se cotizaba en $100 el kilo de la marihuana, y al cambio ahora se produce solamente a $25. Por lo tanto, se ha dejado de plantar de parte de los carteles de droga de México mucha marihuana, porque ya no es viable como negocio. Ya no es viable como negocio. Déjalo ahí tantito en la pausa para continuar ahorita, porque llega la pausa. O sea, ya no es viable como negocio. Te voy dejando un poquito la pregunta. ¿No era parte un poquito también de la idea que justamente al legalizar la marihuana disminuiría la violencia y todo aquello de los cárteles? Regreso con el reporte espinoso de Hugo Espinosa, aquí en Hablando Claro. Y estoy con el reporte espinoso del periodista chileno Hugo Espinosa. Y te preguntaba, Hugo, en la parte de lo que has publicado en Entre Noticias, si efectivamente no era lo deseable esto que nos acabas de narrar, que les afectara, pues, a los cárteles de la droga, la legalización de la marihuana que apenas lleva, que va en esos estados, ¿no? Imagínate si ya fuera en todos. Justamente, como indica en reciente declaración de Sean Dunnigan, que es un ex especialista de inteligencia de la DEA, que es el organismo de los Estados Unidos encargado de la política antidroga, que cualquier acción para establecer un mercado regulado de sustancias que son ilícitas necesariamente va a afectar a los carteles. Da un resultado esperado, algo parecido a como pasó durante la prohibición de alcohol aquí en Estados Unidos, que había muchos traficantes de alcohol, una gran violencia, y cuando se acabó la prohibición, todas estas pandillas desaparecieron, de alguna forma. Porque pues sí, ya muerto no había el perro, se acabó la rabia, ¿no? Justamente. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Sí, ese es el refrán que se aplica en este caso. Sin embargo, a nivel federal, como política de Estado, Estados Unidos sigue teniendo una política en contra de cualquier legalización de la marihuana, y la DEA sigue buscando y persiguiendo a tanto traficantes menores como mayores, ¿no? Y existen dos motivos que podrían sustentar esta acción, digamos, antidroga de Estados Unidos, que uno tiene que ver con la cruzada moral, que significa el tema de la droga, de que lo ideal sería que nadie consumiera droga en el mundo, ¿no? Pero si uno revisa la historia de la humanidad, han estado siempre presentes de las civilizaciones más antiguas, de manera ritual o recreativa, y es difícil detener que la gente haga algo que está dispuesto incluso a acercarse a un traficante para hacerlo de manera irregular e ilícita. Entonces, pareciera ser que la regulación este otro camino. Sin embargo, como indica consultado también por Vice Terry Nelson, que fue un ex agente federal retirado de la DEA, existe una relación simbiótica, o sea, de beneficio propio, entre ciertos carteles de droga mexicanos y la DEA, que a él le preocupa, sin el ser un conspiracionista, porque de alguna manera muchas agencias se benefician y tienen muchísimo poder, incluso con una gran influencia en la política exterior de ciertos países, gracias a los recursos millonarios que reciben por la estrategia de la guerra contra la droga. Ya lo hemos visto con el Plan Colombia, con la ayuda que se han entregado a ciertos países centroamericanos al respecto. Bueno, de hecho, ya que estás hablando de estos elementos simbióticos o la relación simbiótica entre la DEA y los cárteles mexicanos, tratando de ser así muy pedagógico para quien no haya entendido el concepto de relación simbiótica, simbiosis se refiere a dos elementos que no pueden vivir separados, una relación simbiótica, no pueden vivir separados, se necesitan mutuamente. Tú narras esta situación y das un ejemplo en lo que aquí estás narrando, que es que la DEA ha tenido, por ejemplo, una relación histórica con el cártel de Sinaloa, que se da en el contexto de la colaboración para la persecución, por lo menos en teoría, ¿no?, para la persecución penal de otros cárteles competidores. No sé cómo se podría ubicar todo esto en el contexto de lo que ocurrió con Rápido y Furioso, la entrega de armas estas a los cárteles, en fin, pero hablas de esta relación simbiótica en ese sentido y poniendo de ejemplo lo de Sinaloa, ¿no? La DEA con el cártel de Sinaloa ha ocurrido en otros momentos y con otras organizaciones criminales. Sí, lamentablemente son estrategias que en el plano de la inteligencia se ocupan. Por ejemplo, darle cierta garantía a informantes: usted no va a ir a la cárcel si usted me dice el nombre de la gente que le ayuda, con la que está trabajando, cosas así, ¿no? Y lamentablemente en ese sentido a veces se pierde el foco y uno se pone a investigar lo que el informante dice y no lo que estas organizaciones están haciendo. También en el mismo plano, debido a la baja, lo hemos tratado en este artículo, debido a la baja en el precio de la marihuana, los carteles de droga están buscando otro tipo de negocios que puedan hacer acá en Estados Unidos, y lamentablemente ha aumentado de manera exponencial y trágica la producción de opiáceos, o sea, la planta de amapola en México, con la que se obtiene, por ejemplo, heroína, que está siendo vendida en gran cantidad acá en Estados Unidos. Si durante el 2007, estamos hablando 7 años atrás, se decomisaron 367 kilos de heroína, el año pasado fueron más de 2.000 kilos. Se está hablando de un aumento drástico. Perdón que te interrumpa. Viene una nueva pausa. Si me permite, regreso contigo para que nos concluyas esta idea y nos puedas ofrecer una conclusión acerca de este trabajo, tu artículo, tu investigación, tu reporte espinoso: legalización de marihuana afecta a cárteles en México. Regreso con el periodista chileno Hugo Espinosa. De regreso con el reporte espinoso del periodista chileno Hugo Espinosa. Te interrumpí antes de ir a la pausa. Entonces ibas a concluir más o menos, pero estabas en una idea y después tu conclusión de este tema y lo que más quieras que se quede en la mente de nuestros oyentes aquí en Hablando Claro, Univisión América. Sí, lo que podemos concluir de este tema es que efectivamente es difícil detener el curso el comportamiento humano, ¿no? Como cuando le dicen a las niñas que si no tienen sexo no se van a embarazar, el sexo van a tener igual los jóvenes, ¿no? Entonces se les educa en el uso del condón, de otro método anticonceptivo. Y aquí pasa de manera similar. Lamentablemente la prohibición y el enforzamiento de las autoridades, ¿cierto?, y de la policía contra el uso de cualquier tipo de droga, incluso blanda como la marihuana, ha provocado este cáncer dentro del sistema, que tiene que ver con la necesidad de esta agencia de contar con recursos y de cada vez contar con más recursos para hacer frente a su acción, ¿no? Entonces, lo que podemos sacar de conclusión es que quizá el enfoque debe ir cambiando, como en los estados de Colorado y Washington, y tratar esto más que un problema de seguridad y criminalidad, enfocarnos en la gente que lo ocupa, ¿no?, en los usuarios, y en un problema de salud, ¿no?, en un problema de que los usuarios tienen, y como una manera de poder educarlo a ellos y que accedan a estas cosas, que en vez del mercado negro, en un comercio que sea regularizado. Hasta ahora ha resultado bien, hay que ver qué pasa con la experiencia que en este momento está teniendo Uruguay, y bueno, hay que quedarse observando, porque la política de droga en los últimos 60 años lamentablemente ha sido un fracaso, y va a haber que buscar otra forma de poder mejorar esto. Efectivamente, y como tal, la llamada guerra en contra de las drogas, término que acuñó Richard Nixon, si no mal recuerdo, pero es lo que muchos citan Richard Nixon como la persona que habló de la llamada guerra en contra de las drogas, lo que recientemente incluso ha documentado alguien como Jorge Castañeda, ex canciller de Vicente Fox en México, en un libro sobre esto, con datos duros que ponen en evidencia el fracaso de la llamada guerra en contra de las drogas, atacándola así, en lo que tú estás diciendo, de esto de la criminalización, etcétera, para tratar más bien de verlo como un problema de salud pública y ver por dónde se le puede entrar por otro ángulo, para que verdaderamente pues la juventud, la gente no se esté envenenando con la cosa de las drogas. Hugo Espinosa, muchísimas gracias por tu reporte. Espinoso, ¿algo que agregar? No, eso sería todo. Quizá en la página y en tu noticia pueden encontrar más información y iremos sacando más cosas al respecto. Muy bien, Hugo Espinosa, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hablé al principio del programa, antes de lo de la cuestión de Peña Nieto, planteaba yo si Peña Nieto se va a poner firme contra toda esta narrativa. Les recuerdo a qué narrativa me refiero. Son muchos, muchos políticos, no son aislados, son muchos. Podrán ser no significativos. Yo no creo que, evidentemente, afortunadamente, el pueblo estadounidense, hay gente muy brillante, de cualquier ideología, muy brillante, muy capaz, congruentes con sus cosas, ¿no? Y estoy seguro que muchos, incluso inscritos dentro de lo que es una derecha, ya he dicho yo que se requiere de una, en cualquier sociedad se requiere de lo que le llaman derecha, pues se requiere de una derecha sensata, pero también se requiere de una izquierda sensata. Todos los extremos se tocan y hasta se parecen cuando caen en fundamentalismos que se gangrenan en sus respectivos cerebros, y por eso el mundo ha tenido tantos problemas. Y en ese sentido, yo me imagino que dentro de la misma derecha, de la derecha sana, necesaria, correcta, para equilibrar con otra visión donde se diriman diferencias y se pueda sacar una síntesis creativa, propositiva para la convivencia humana, bueno, cuando se ponen así señoras como esta que les mencioné al principio, Tamara Scott, que se voló la barda así como si fuera béisbol, diciendo que los niños no acompañados que están llegando en oleadas a la frontera sur de Estados Unidos podrían ser soldados, guerreros, y es probable que quisieran levantarse en contra de los estadounidenses. En fin, ya les dije eso. Tengo aquí pues un rosario en mi página de Facebook donde pusimos esta nota. En mi página de Facebook hay muchos comentarios. Hay uno de Piel Canela, así se llama, que dice: wow, un ejemplo puro de ignorancia plena. Me pregunto si esta mujer sabe dónde está Honduras, Guatemala, El Salvador. Esto sucede porque hay muy pocas noticias de Centroamérica y Latinoamérica en los canales de habla inglesa. Creo que Piel Canela tiene razón. Y cuando los hay, forman parte de esta narrativa que yo les hablé muchas veces de la demonización y de presentar sin contexto la información. Luego por acá, Horacio Beamonte. Lo peor del caso es que si pudiera ser, lamentablemente, cuando observamos la forma de vida islámica, por ejemplo, donde los niños de 5 años ya hablan de decapitar judíos y cristianos. O sea que aquí Horacio Beamonte dice que pudiera ser que esta señora está fuera de contexto, absolutamente fuera de contexto. Cierto que allá, pero eso requiere de su análisis particular y contextual para no justificarlo, pero sí para entenderlo, en lo que dice Horacio. Luego por acá, sí, pues, por eso, aquí se salieron totalmente del tema. Dice por acá, el problema es que no se trata solo de una loca, refiriéndose a ella, diciendo esas cosas, sino de toda una oleada de fanatismo, incluidos latinos aquí en los Estados Unidos. Luego, sin discusión alguna, aún recuerdo cuando vi por internet en mi antiguo programa, cuando tuvo un debate con unas personas de Minuteman, se refiero al programa que tuve en televisión, dice aquí don Rubén, la pregunta que tengo es, ¿tanta es la paranoia sin contar de que así tendrán su conciencia estas personas que tienen estos fanáticos como para fantasear semejantes tonterías. En fin, hay de todo por ahí, ahí las pueden ustedes leer si entran a la página de Facebook. Otro por acá dice, ja, ja, ja, la vieja patética. ¿La qué? Bueno, ahí no le entiendo. Pero en fin, me llegó el corte. Vamos a una pausa. Vamos a tener de regreso, eso espero, porque así lo planteamos, a Pablo Alvarado de la Red Nacional de Jornaleros, porque hay mañana un Congreso Nacional de Jornaleros en UCLA, aquí en California. De regreso amigos, ya voy a tener aquí a Pablo Alvarado, ya de hecho está en la línea telefónica. Nada más rápidamente les digo que entre los comentarios que me pusieron en Facebook, me ponen un cartelito del gobierno mexicano, se ve a Felipe Calderón, podría ser Peña Nieto, ponen aquí, para que la droga no llegue a tus hijos, te los estamos matando. Bueno, es una ironía, pero forma parte de este espíritu crítico que es tan necesario, cuando es responsable. Pablo Alvarado, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, de la Red Nacional de Jornaleros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rubén, un gusto escucharlo nuevamente. Pues el gusto es mío, qué milagro, mano, porque es muy difícil, es más fácil si conseguir una entrevista con el presidente Obama que contigo, Pablo Alvarado. No creo eso. No, aquí echando un poco de carroña. Bueno, Pablo, hay un Congreso Nacional de Jornaleros que va a tener como sede UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, a partir de mañana, ¿no? ¿Nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, sí, ahí comenzó hoy ya comenzó. La Nacional de Jornaleros, sí, comenzó ya hoy. Comenzó hoy. Sí, sí, son 300 jornaleros y jornaleras que han venido de 20 estados de todo el país a planificar, a evaluar su pasado y a planificar su futuro. ¿Cuál es el objetivo de este? Bueno, ¿cuál es el objetivo del Congreso? Sí, bueno, esta es la convención bianual de la Red Nacional de Jornaleros. La asamblea es la máxima autoridad de nuestra organización y el objetivo es diseñar los planes y estratégicos de la organización para los próximos 2 años. El objetivo también es básicamente ahorita que estamos a un paso de que el presidente actúe, elevar las expectativas de su intervención y asegurar de que las personas que han sido estigmatizadas como no merecedoras, pues de alguna manera que sea tengan la oportunidad de solicitar o de contar su propia historia, de hacer su propio caso, puede hablar por sí mismo y defenderse. Entonces eso estamos viendo que en las próximas semanas qué vamos a hacer para lograr que el presidente entienda que su decisión debe de abarcar el máximo número de gente posible. Oye, Pablo, mencionas acerca de esta acción ejecutiva que estaría por tomar el presidente Barack Obama. ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿Estamos ante esa posibilidad? ¿Tienes información de que así vaya a ser? Porque ya algunos otros analistas nos habían comentado sobre eso, que se podría dar en julio, no se dio en julio. ¿Qué pasa con esa posibilidad? Bueno, todo parece indicar que sí va a actuar el presidente, que sí va a ejercer su autoridad legal para disminuir las deportaciones y para traer un alivio administrativo a la comunidad indocumentada. Todo parece indicar esto, pero es decir, aún así es incierto, ¿verdad? Porque usted tiene razón, ya el presidente ha prometido en el pasado y no lo ha hecho. En el caso de julio, cuando se postergó su revisión, que la revisión de las deportaciones que él mismo había ordenado, fue también como respuesta al hecho de que algunos grupos pro inmigrantes le pidieron que no actuara en ese momento. Entonces ahora esos mismos grupos son los que le están pidiendo que actúe hoy, ¿verdad? Que no espere. Entonces yo creo que hemos empujado lo suficiente a nivel nacional como para que el presidente pues tenga un poco de espacio. La pregunta es qué tan lejos va a ir. Y tiene un menú de opciones de dónde escoger el presidente si él verdaderamente quiere ejercer su autoridad legal. Esto te quiero preguntar tu sentimiento, tu observación, tu visión ante algo que he estado comentando ampliamente el día de hoy. Lo hice también el viernes pasado, pero hoy quise enfatizarlo más, dado que tenemos la presencia aquí del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, está en Los Ángeles, pero en los últimos días hemos tenido una serie de pronunciamientos muy fuertes, muy desafortunados por parte de protagonistas de lo que en medios califican como ultras de la ultraderecha. En este caso me refiero, por ejemplo, a una republicana, esta, ahorita te doy el nombre, Tamara Scott, quien dijo recientemente que los niños no acompañados que están llegando en oleadas a la frontera sur de los Estados Unidos podrían ser guerreros, y es probable que quisieran levantarse en contra de los estadounidenses. Dijo en entrevista radiofónica con un líder del Tea Party, ella se llama Tamara Scott, integrante del Comité Nacional Republicano. El gobernador de Texas, por su lado, Rick Perry, dijo que los fundamentalistas islámicos, estos que están ahorita en Irak, que van a entrar, pueden entrar por México. Un congresista dijo que ya establecieron contacto con los cárteles mexicanos, en fin. Pero hay toda una narrativa de este tipo de cosas, ¿no? Yo quisiera que nos compartas tu sentimiento, tu opinión de esto. Bueno, es decir... Perdón, viene una pausa. Me quedo con que no me sorprende y regreso en el último segmento con Pablo Alvarado para que nos dé su opinión. Estamos de regreso en el último segmento hablando con Pablo Alvarado de la Red Nacional de Jornaleros, del Congreso Nacional de Jornaleros iniciado el día de hoy, lo hacen cada dos años, binacional. Ya hice la pregunta, nada más te agrego un dato más. Hace unos días el director de la Cámara de Representantes de Arizona, que es Andy Tobin, dijo que los estadounidenses no debieran estar únicamente preocupados de que los inmigrantes estén trayendo el virus del ébola, sino preocupados también de que estos individuos pudieran ser del Medio Oriente. Ya te dije lo de Rick Perry, de que puede entrar por México, y para rematar, el congresista republicano Ted Poe afirmó en Newsmax TV, sin presentar obviamente ninguna prueba, ningún indicio serio, de que los cárteles mexicanos de la droga y los extremistas islámicos ya han establecido contacto. ¿Cómo la ves? Bueno, ¿Pablo? Sí, bueno, dos cosas, Rubén. Uno, no me sorprende las opiniones ridículas de la extrema derecha, ni me preocupan realmente. A mí lo que más me preocupa es qué es lo que el presidente Obama va a hacer, si va a seguir tratando de apaciguar esas voces extremistas, que sea lo que sea que haga el presidente, pueda deportar a 2 millones más, esas voces racistas de personas fascistas no las va a callar, ni nunca las va a apaciguar. Su política ha sido, voy a deportar, voy a ser agresivo en contra de los migrantes para que esta gente apoye una reforma migratoria. Obviamente eso nunca va a suceder. Entonces me preocupa más qué es lo que el presidente va a hacer al respecto, ¿verdad? De estas opiniones y al respecto de su política, pues, migratoria. Eso es lo que más me preocupa. Esa es tu principal preocupación. ¿Cómo, ya como última pregunta, entonces, cómo va a gravitar, o sea, cuáles son las conclusiones que ustedes quieren sacar con este Congreso binacional a manera también de que graviten, pesen, sea no nada más una cosa así ritual que la hacemos cada, sino que aporte algo a este debate y que se saque algún documento o algunas conclusiones fuertes, ¿no? Pues nuestra organización siempre ha estado al frente de no nada más de dar recomendaciones, sino también, es decir, somos los que hemos coordinado la campaña Ni Una Más, que ha cerrado y ha bloqueado buses llenos de gente en proceso de deportación, ha bloqueado las entradas de los centros de detención, hemos demandado en la corte. Nuestra organización siempre ha estado ahí enfrente. El dilema que nosotros enfrentamos ahorita, Rubén, que nuestra comunidad enfrenta y que el presidente está considerándola, y creemos de que el presidente va a decidir basado en ese dilema. Es el dilema que ha sido impuesto desde arriba, entre los que merecen y los que merecen. De repente, los jóvenes Dreamers, ¿verdad?, son los merecedores, que cruzaron la frontera, pero no fue culpa de ellos. Pero sus padres sí son culpables. También nos han impuesto otros dilemas, como el que llegó hace 10 años y el que llegó hace 5 años. El que tiene trabajo y el que no tiene trabajo. El que tiene hijos ciudadanos y el que no tiene hijos ciudadanos. El presidente va a actuar basado en estos dilemas. Y obviamente nuestro trabajo es asegurarnos de que el presidente que extiende la ayuda al máximo número de gente posible. Entonces nuestra presión va a ser en esa dirección, para persuadir al presidente y también al público norteamericano, ¿verdad? Que lo que sea que haga, pues tenga un impacto mucho más grande. Entonces nuestra tarea es convertir a las personas que han sido estigmatizadas como no merecedoras a personas que merecen. Entonces los jornaleros son un segmento de esa comunidad que es vulnerable y que ha sido estigmatizada y caracterizada como indeseable. Entonces nuestro trabajo es humanizar a esas personas, y eso es parte humanizar de en lugar para las próximas semanas. Mientras estos están demonizando, tienes razón, hay que humanizar. ¿Algo que mis preguntas no hayan generado que quieras decir en un minuto a la gente sobre el Congreso, ya para despedirlos? Sí, bueno, a todos los radioescuchas, que este es el momento para presionar al presidente otra vez para que su acción, que haga una acción afirmativa, que termine el programa de comunidades seguras y que beneficie a la mayoría de gente posible, y que la gente se pare y se solidarice con aquellos que van a ser excluidos también. No podemos abandonar a la gente humilde que va a ser perseguida. Pablo Alvarado, muchísimas gracias, mucha suerte con este Congreso Nacional de Jornaleros en UCLA, que inició hoy y continúa el día de mañana aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Gracias, Pablo Alvarado, buenas tardes. Gracias, Rubén, buen día, adiós. Buen día. Bueno, pues gracias a Víctor allá en los teléfonos en Miami, gracias a Roberto Ticón en la producción, gracias a ustedes oyentes por el favor de su atención. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho, pásenla muy bien.